11 de la mañana, 10 minutos en Nono y todo el valle detrás la sierra. Retornamos rapidito, cortita la tanda para este último bloque en esta mañana de sábado. La paga le anunciaba la lluvia, era la lectura de los ura, de los ura, de los ura, de los ura, de los hombres originarios de las cosas naturales. Pone la pava. La pava le anunciaba la lluvia, le anunciaba. Una clásica que no me pasó a mí, pero a ver. Es una clásica. Dejar el mate arriba del auto, el techo del auto y, no, y arrancar con el mate de arriba y perderlo en el camino es un clásico. Atención tras la sierra, dice, sábado por la noche, tormentas fuertes o severas. No sé si será cierto, si va a ocurrir o viento, no. Viento, capaz. Pero sí, acá en Nono por lo menos está encapotado, sí. Está pesado, uh-huh. Está húmedo, sí. Hay mucha nube, el sol no asoma, por lo menos en el patio acá de Locatus. Dice, Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que a partir de la tarde del sábado 24, la zona, tras la sierra, uh-huh, sea afectada por tormentas fuertes o severas, acompañadas por ráfagas, granizo, uh-huh, importante actividad eléctrica, ajá, y abundante caída de agua en cortos periodos. Claro, se viene power. Se esperan valores acumulados de precipitación, dice, entre 20 y 30 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual en algunos sitios. Uh-huh. La intensidad de estos fenómenos comenzará a disminuir durante la mañana del domingo 25. Bueno, hay que ponerle media sombra a la huerta. Sí, guardar el auto. Porque viene piedra, dice. Lo que sí, ojalá que llueva, eso sí. No, estamos esperando. Hablar, claro. Ay, corre un aire en este momento, sí, que está trayendo como airecito hasta el olor de lluvia, a lluvia. Sí. Totalmente. Bueno, 1556-0743, agéndatelo, no te lo voy a decir más, mentira, después te lo digo de nuevo, 560743, a ese número podés mandar un WhatsApp, un mensaje de texto, podés llamar, mandar foto, video, pan, factura, asado. No, bueno, contanos algo con el mate, ¿cómo lo preparás? ¿Alguna anécdota vinculada? A ver, ¿tienen que ver el mate, la pava y la radio? Totalmente. Yo creo que sí, son. Sí. Es como la Biblia del Calefón. Total, ¿usted sabe la historia de la Biblia y el Calefón? A ver. ¿De dónde viene esa historia? No, creería que no la tengo completa. Eso viene de los conventillos en la ciudad de Buenos Aires, ajá, la época de la inmigración, sí, donde vivían apiladas familias de diversas procedencias, polaco, judío, uh-huh, tano, gallego y demás, ¿no? Sí. Y el baño, había un baño, sí, sí, para un baño todo común, el barrio casi, claro, ¿no? Común, sí, para por lo menos la conventillada ahí. Uh-huh. Y en una época empezó a aparecer el calefón. Claro. Sí, antes sería el fuentón, calentarían, sí, sí, el agua en el caldero y demás. Exacto. Pero en una época apareció el calefón. ¿Y dónde estaba el calefón? Adentro del baño. Claro. ¿Y por qué la Biblia? La Biblia tiene un papel finito. Sí. Bueno, lo demás lo dejo a criterio de su imaginación. La Biblia junto al calefón. Está bien. Bueno, pero como estaban ahí emparentadas la Biblia y el calefón, yo digo que el mate, la pava y la radio van de la mano. No, me imagino divertidos esos momentos de... ¿De conventillo? Sí, totalmente. Sí, sí. Sí. Bueno, le propongo una musiquita. Uh-huh. Volvemos con un poquito más de información. Vamos a dar una información de nivel nacional. Uh-huh. ¿Sí? Durante la semana esta que se está terminando, se presentó en el Congreso de la Nación por tercera vez un proyecto de ley para

va la temperatura del agua. Bueno, lo anticipábamos recién hace un ratito. La Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, presentó la Ley de Acceso a la Tierra para la producción a pequeña escala en la Argentina. Es para crear un sistema de crédito rural blando, tipo un Procrear, para acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos. Este jueves 22 de octubre, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, presentó por tercera vez en el Congreso de la Nación Argentina la Ley de Acceso a la Tierra. Es una iniciativa que busca crear un sistema de crédito rural para que los pequeños productores y pequeñas productoras puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela en donde producir alimentos. Además, esta ley busca impulsar un desarrollo rural ambiental, social y económicamente sustentable. Para conocer más sobre este proyecto de ley, compartimos algunos fragmentos de una entrevista realizada por la Radio Mundo Real de Uruguay a Rosalía Pellegrini, secretaria de Género de la UTT. Nosotros armamos una propuesta realizable para la Argentina de hoy en día, ¿no? Para este sistema en el que vivimos. Entonces, si bien nosotros también hablamos de soberanía alimentaria, agroecología, reforma agraria, el proyecto de ley de acceso a la tierra es algo muy simple y sencillo. Es que el Estado justamente genere un fondo para poder otorgar créditos blandos a las familias productoras que vivimos alquilando la tierra por ahí hasta 15.000 pesos o 20.000 pesos la hectárea, en la cual no tenés ni derecho a hacerte una vivienda digna, y sos ni más ni menos los que garantizás el alimento para el pueblo, ¿no? Entonces es hora de hacer justicia, de empezar a dar pasos en cuanto a la democratización de la tierra, y bueno, el proyecto, como te decía, es muy sencillo, son créditos para acceder a la tierra propia. El territorio está. Desde la organización presente en 18 provincias del país, buscan demostrar que con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria. Hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo. En la Argentina, solamente el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno. Por otro lado, el 1% de las empresas agrarias controlan casi el 40% de la tierra que se cultiva en el país. Según estiman desde la UTT, con un crédito del Banco Nación de 110 millones de dólares, serían 2.000 las familias que podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna. Solamente sería un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentín. Se le prestó 300 millones de dólares. Están diciendo que con 100 alcanzaría para 2.000 familias. O, lo que es lo mismo, con un 4%, solamente el 4% de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de este año 2020. Con esa plata se podría dar una salida real a miles de familias productoras y, de ese modo, sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en nuestro país. El proyecto prevé dos maneras, ¿no?, de acceder a la tierra. Una es la compra a privados, ¿no? O sea, si el Estado genera ese fondo fiduciario, entonces, bueno, tierra que esté en venta se puede comprar. Por otro lado, están todas las tierras del Estado. El Estado tiene a su cargo mucha tierra que está de manera improductiva o que se están haciendo negociados sectores a espaldas del pueblo. Entonces, el territorio está. También hay que hacer justicia, ¿no? O sea, el 40% del territorio nacional en Argentina es propiedad de un poco más de 1.000 terratenientes. O sea, hay una injusticia muy grande, hay una obscenidad de esa desigualdad en un país en donde hay hambre, malnutrición, una economía devastada. Y acá hay una propuesta del otro campo que trabaja la tierra, que justamente dice: acá tenemos la solución para acceder a alimentos a precios populares, alimentos sanos y en armonía con este ecosistema que nos está diciendo hasta acá llegamos. Este es el techo de este tipo de sistema económico. ¿Cómo se accede a la tierra? ¿Hablan de toma? Sí, hay que hablar de la usurpación ilegal por parte de empresarios, de mafias inmobiliarias. Esos son los verdaderos usurpadores de la tierra, no familias que están reclamando por un derecho digno a tener tierra o a tener vivienda. Te doy vuelta a los números. Hay un 40% de la población que no accede a tierra y vivienda digna en Argentina. Rosalía Pellegrini, que es la secretaria de género de la UTT, nos cuenta un poco desde cuándo y cómo vienen trabajando las familias productoras que componen la UTT. Somos más de 16.000 familias en gran parte del territorio nacional. Y la UTT está hace 10 años, ¿no? Somos una organización relativamente nueva, ya igual tenemos nuestra trayectoria, procesos, caminos y luchas. Y nosotros empezamos a construir agroecología en territorios bañados de veneno, ¿no? Eso también hay que decirlo. No es que hay un sector aparte que produce agroecológico y se iluminó. No, en realidad son las mismas familias que ayer, antes de ayer, producían en base a este paquete tecnológico, que la horticultura también está presente, de plaguicida, fertilizante, matayuyo, que es el mismo paquete tecnológico que controlan estas 6 empresas en el mundo, en todos lados es la misma, semilla, el mismo fertilizante, y justamente desde ahí, ¿no? Fuimos empezando desde ese corazón, siempre digo, el corazón del modelo productivo. Y los productores y productoras que realmente abastecen, empezamos a darnos cuenta que no teníamos tierra propia, el poco ingreso que nos llegaba de la verdura lo destinábamos a estas empresas, ¿no? Fue también un proceso de concientización nuestro, ¿no? Porque el agronegocio también le ganó en la cabeza de familias campesinas, sobre todo en un sistema bastante patriarcal, ¿no? Que propone el agronegocio. Entonces tuvimos que cambiar desde ahí, ¿no? Y ahora sí podemos hablar de agroecología, de una vida más sana y sentirnos orgullosos y orgullosas por abastecer de alimentos sanos. Nosotros siempre decimos, acceso a alimentos sanos son alimentos campesinos. El campesinado milenariamente cuidó la tierra y produjo alimentos sanos. Estas empresas hace 40, 50 años se plantaron como nosotros vamos a resolver el hambre del pueblo, y eso es una gran mentira, ¿no? Lo que pasa que, bueno, avanzaron en términos económicos, simbólicos, culturales, y bueno, es la pelea que estamos dando hoy en día, no está acabada, no somos todos agroecológicos, seguimos dando la pelea también en los distintos corazones de la producción regional, que en Argentina produce un montón de cosas: fruta, carne de cerdo, avícola, verduras, y bueno, es como estar cambiando el modelo productivo desde adentro. Lo que hacen falta son políticas públicas. Bueno, interesante escucharla a Rosalía Pellegrini, la secretaria de Género de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Esta organización es la tercera vez que presentan este proyecto de ley de acceso a la tierra en el Congreso argentino. En 2016 y 2018 fue acompañada por decenas de legisladores y legisladoras, entre ellos muchos funcionarios del actual gobierno, como por ejemplo el ministro de Agricultura, Luis Basterra, el de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, estamos hablando de funcionarios de nivel nacional, ¿no? El canciller, el actual canciller de la Nación, Felipe Solá, y también fue acompañada por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Vamos a escuchar el último fragmento de la entrevista en Radio Mundo Real de Uruguay con Rosalía Pellegrini, quien cuenta en este pasaje de la nota sobre las expectativas que tienen de que se apruebe o no el proyecto de ley de acceso a la tierra. Si aquellos que apoyaron anteriormente durante el gobierno de Macri el proyecto hoy son funcionarios de gobierno de primera línea, bueno, entonces están dadas todas las cartas para que exista la voluntad política de que avance el proyecto. Nosotros hacemos todo lo posible, nos sentamos a hablar con todos porque, te repito, queremos que ese proyecto salga es un proyecto lógico, sustentable, posible, así que creo que no hay excusas, por decirlo de alguna manera. No hay excusas, dice Rosalía. Bueno, vamos a darle continuidad al tema de la agroecología, el acceso a la tierra. El sábado próximo, quizás si nos acomodamos, podemos charlar un ratito y comentar sobre el proyecto Artigas, que ha estado sonando bastante durante la última semana en las radios, en la televisión, en diferentes medios, en las redes sociales, por la situación, ¿no?, de Dolores Echevere, hermana de un ex ministro del gobierno de Macri, que bueno, se involucró con el proyecto Artigas para compartir sus tierras con campesinos y campesinas despojadas y despojados allí en Entre Ríos, y que, bueno, estuvo esta semana en el candelero la información esa, porque sus hermanos, con quien ella viene enfrentándose en la justicia desde hace muchos años, bueno, circularon audios de WhatsApp y cosas que intentaban ir a desalojar a Dolores y a las campesinas y campesinos con quienes comenzó a trabajar de manera agroecológica en una estancia allí en Entre Ríos. Finalmente, en el día de ayer se conoció que la justicia le rechazó a los hermanos de Dolores Echevere el pedido de desalojo de ella y las y los campesinos en esa estancia en Entre Ríos. Pero este tema va a seguir, son gente con mucho poder, claro, los hermanos de Dolores Echevere, y vamos a contar en detalle un poquito más con un informe el sábado próximo de qué va este proyecto Artigas, cuáles son las organizaciones que conforman, cuál es el proyecto en sí, y también vincularlo, si es que podemos, con agrupaciones de aquí de la zona que también están haciendo trabajo de agroecología en el territorio, ¿no? Vamos a intentar contar aquí con la presencia de compañeras y compañeros de la CTO, aquí de que tiene asiento en San Huberto, que tienen el galpón allí donde comercializan lo que producen desde la agricultura familiar, ¿no? Producto de huerta, huevo de campo, pollos, bueno, también pollitos, alimentos, tienen fábrica de alimentos balanceados. También están trabajando la tierra en Ojo de Agua, bueno, en las quintas de cada una de las familias. Son más de 40 estas familias que componen Comunidad Trabajo y Organización, la CTO, aquí. Así que, bueno, contar un poquito de qué va a nivel nacional este proyecto Artigas, que se enmarca en un proyecto de ley que, al igual que este que presenta la UTT en el Congreso, otras organizaciones de las que forma parte de la CTO cuentan con otro proyecto que se llama el Proyecto San Martín. Y podemos también abordar eso, de qué va el Proyecto San Martín, qué es el Proyecto Artigas y cuál es el trabajo que se hace en Tras la Sierra desde una de las organizaciones que conforman digamos, el Proyecto de Agrario Nacional, ¿no? Que es en este caso la CTO, si te parece. Sí, lindo, me parece hermoso para compartirlo, el trabajo que hace la CTO y también esto, el proyecto Artigas, sí. Bueno, ahí lo dejamos como en la agenda para el sábado, para el sábado próximo. Una música es Marcama, Cantos de Siembra. Llegan los días de siembra, se cansa, tu alma pide piedad, tu cuerpo pide razón. para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. Poné la pava. El mate. Yo no soy el más dogmático a la hora de hacer un mate así, que tengo que poner todo lo mismo, en el mismo lugar, a la misma temperatura. Creo que por el contrario, que todos los días me hago como un mate distinto. Le pongo yuyitos, le cambio la temperatura del agua. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños, una calentadora eléctrica. Así que mates raros todos los días, una nueva experiencia. Cebar buenos mates, pero lo que sí puedo decir es que para yo tomar buenos mates necesito a Laura Marcote. Un beso grande a los dos, a los tres, a todos, el grito. Quédate. Ale, te mando un abrazo ahí, acá desde Nono. Bueno, es verdad, es matera la web. Dice Ale, mientras reciclo botellas los escucho, me encantó el programa. Y manda carita con ojito con corazón. Bueno, Ale manda el mensaje, el audio y el texto al 1556-0743, 560743. A ese número vos también te podés comunicar y contarnos cómo preparás el mate. Bueno, fíjese, el próximo lunes 26 de octubre se celebra desde hace algunos años en Nono. Siempre empieza la celebración con más de no sé cuántos años, porque vio, como que se instituyó esa fecha, claro, como del nombre del pueblo o de la historia de Nono, pero que no empezó el 26 de octubre de hace 422 años, sino que venía de antes. Obviamente. Claro. Entonces, más de 422 años de Laxa Ñuñu Nono, así reza la gacetilla que envía la municipalidad del pueblo, y nos cuentan que del 26 de octubre y hasta el 10 de noviembre va a haber celebraciones, distintas actividades. Es raro, ¿no? Esto de, porque con es el tema raro de, en este contexto, claro, ¿no? En este contexto en donde no se puede convocar a reunirse, a reunir mucha gente en lugares, bueno, será de otro modo. ¿Será virtual? Mirá, va a ser virtual, porque van a hacer una transmisión por el Facebook Live, creo que se dice así, de la Municipalidad de Nono. Entonces, quienes tengan acceso a internet pueden seguir esa transmisión y, bueno, toda la información que irá subiendo el municipio a lo largo de todos estos días, entre el próximo lunes 26 y el 10 de noviembre. Por ejemplo, el propio lunes 26 a las 9:30 de la mañana, acá en la Plaza San Martín, se va a realizar el izamiento de la bandera nacional argentina. Irá el intendente, me imagino, hará el acto protocolar con algunos otros funcionarios de gobierno, ahí resguardando la distancia y todo como es hoy, ¿no? Sí. Y después a las 10 de la mañana, fíjese usted que va a haber un evento acá, en la casa que alberga a esta radio, ¿no? En Locatus. Colocación de dos murales en cerámica que formarán parte del patrimonio cultural de Nono. Uno de ellos es un homenaje a las familias hilanderas de Tras la Sierra. Tiene un poema de Juan Carlos Chávez Murúa y la ilustración es de Mariela Castelo. La cerámica la realizó José Villasegura. Ese mural se va a colocar sobre la pared, sobre el muro que da a la calle Sarmiento de esta casa, aquí en Locatus. El otro mural se va a colocar, todavía no lo anunciaron, en algún lugar especial de la localidad de Nono, ya que forma parte del registro fotográfico. Un furcio, como los furcios que escuchamos hace un ratito. ¿Massachusetts es? Sí, es Massachusetts. Bueno, registro fotográfico. Se está laburando con fotos que tienen antiguo. Las familias del pueblo, claro, fotos viejas, así, y se supone eso va a ser trasladado a cerámica, me imagino, no sé cómo se hace eso. Es que como se dibuja después, o se calca, ¿no? ¿Se puede? Sí, se puede calcar, se puede dibujar, uh-huh. y se trabaja sobre las placas de cerámica, que ya están previamente hechas, horneadas, esmaltadas. ¿Que se pintan después? Claro, se pintan con un elemento que se llama pigmento, uh-huh. y se vuelve a hornear, digamos, ese trabajo de pintura. Y eso queda sellado. Exacto. Bien, bueno, de esa manera, en este caso, fotos de la localidad de Nono. La transmisión, eso que te decía, va a ser por Facebook de la Municipalidad de Nono. Varias radios, Radio El Grito, la Radio Tras la Sierra, la Radio Argentina, la Radio Verdad, van a levantar esa transmisión o van a pasar unos micros. No me queda del todo claro cómo es, durante todo el día, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, más o menos. Van a ir poniendo algunos micros que me imagino que serán testimonios de abuelas y abuelos, sí. o de vecinas y vecinos de Nono que cuentan algo que tiene que ver con la historia del pueblo, claro. y mandan un audio de WhatsApp, y eso se supone que es lo que va a estar sonando en las radios. Hasta el 10 de noviembre en las redes sociales van a ir compartiendo, las redes sociales de la Muni, se va a compartir fotos y material que cuente la historia del pueblo. Le piden a las vecinas y vecinos de Nono que suban las fotos que tengan y que tengan que ver con la historia de Nono, ¿no? Uh-huh. Y usando un hashtag que es Feliz Laxa Ñuñu Nono, todo así junto, Feliz Laxa Ñuñu Nono, para que también desde las redes sociales de la municipalidad las puedan replicar. Claro. Se va a reeditar la historia de la cooperativa de Nono. Dentro de estos días de celebraciones, es un trabajo de Rodrigo Navarro Aquiqui, profe de historia, vecino acá de Nono, del pueblo. Estaría bueno, capaz que lo invitamos para que se dé una vueltita a contar la semana que viene. De forma gratuita, dice que este cuadernillo recopila los 64 años de la Cooperativa de Obras y Servicio Público de Nono Limitada. Bueno, como decíamos, un trabajo realizado por Rodrigo Navarro Aquiqui. Después, más de 422 años de pueblo e identidad, es un material, ¿sí? que es como un folleto, que va a estar distribuyéndose desde la Municipalidad de Nono, con ilustraciones de Joaquín Flores Met. Ha ilustrado este cuadernillo que... lo podés pedir en la Muni a través de las redes sociales, te lo hacen llegar hasta tu casa, o por ahí te pegas una vueltita y, y lo consultás en el propio municipio. Después, descubrí tu historia familiar. Encontrá a tus antepasados en los millones de registros gratuitos de la Iglesia Católica Argentina y el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué es esto? Conocé tu historia familiar. Accedé de forma gratuita a las actas de nacimiento, bautismos, casamientos, defunciones, todo esto en alta resolución y en PDF. Solamente necesitas el apellido y nombre de tu ancestro más lejano y el lugar de nacimiento. ¿Cómo haces? De lunes a viernes de 8 a 19 te acercás frente a la Plaza San Martín, acá en Punto Digital Nono. De lunes a viernes, de 8 a 19 de corrido, vas con esa data y podés chumear, rastrear antepasados. Bueno. Sí, sí. Bueno, estas son algunas de las actividades que programó la Municipalidad de Nono para la celebración de los más de 422 años del pueblo. Arranca el lunes, que es 26, que es la fecha que se estableció. Bueno, vamos a venir el lunes a dar una vueltita acá, por lo menos que va a estar presente en la colocación del mural, claro, en la casa que acá en Locatus, en la casa que alberga a esta radio. Así que, y el sábado que viene, ahí ya lo hemos comprometido a Javier Castellanos, de Cultura, del área de Cultura de la Municipalidad de Nono, para que se venga a dar una vueltita acá, a contarnos, a charlar un poquito de todas estas iniciativas en el marco de estas celebraciones y algunas otras cosas más que podamos charlar con él aquí en el programa. ¿Le parece? Totalmente. Bueno, acá llegó un mensaje de Laura. Dice: el primer mate es para usted, Ale Barcelone, acérquese a la radio y suba el volumen. El primer mate que me convidó Ale tenía edulcorante. Un insulto al mate. Por suerte la pude convencer de tomar amargo, dice. Bueno, se nos va el programa. Esto está re raro, está pesado. Ahora está saliendo el sol. Eso mismo, ahora sale el sol. Entre el parral, sí, se ven los trazos iluminados del solcito. Bueno, le convido una musiquita más. Por y volvemos ya para hacer el cierre, le diría, del programa. El sorteo. Tenemos un sorteo. Tiene 50% de posibilidad de ganar, me parece. Bueno, esta canción se llama El Extranjero. Composición e interpretación de Paté de Foix. Ajá. Voy de aquí para allá y no. por estar sin saber hasta cuándo sufro la pena de ir contemplando la misma luna en distinto cielo. Y si de a rato retomo el vuelo, voy hacia donde nadie me espera, con la distancia por compañera, el horizonte por religión. Y no soy extranjero, yo no soy extranjero en ningún lugar. Tal, mi nombre es Alfredo, soy oriundo de acá de Nono y escuchamos la 95.5. FM 95.5. Se nos va el programa. 5 minutos para las 12. Ya. Esténse atentas ahí, porque hoy tenemos sorteo entre mujeres. Ale, Laura y Mariela. Van llegando regalitos a la radio. Exactamente. ¿Y Mariela? ¿Y Mariela? Una buena idea que la radio de Nono tenga su propio termo, así que bueno, me acerqué a darles este regalo, amigos. Bueno, ahí nosotros recibimos a veces un mensajito de WhatsApp, un audio, pero la más linda es la visita. Tenemos más visitas por ahí dando vuelta. No. Pero a ver, si como estamos en el patio, en un lugar abierto y hay lugar, estamos con la distancia correspondiente y todos los protocolos, ¿no? Bueno, re lindo recibir una visita en el piso de la radio, ¿no? Que vengan a pegarse una vueltita, a conocer el lugar, la mesa, cómo dispusimos los micrófonos y a traernos un termo en este caso. Gracias, Mariela. Gracias, Mari. Amigos queridos, me encanta el proyecto de la radio y bueno, este es el granito de arena, después vendrán más. Sí, acá también nos trajeron una alfajorcita de maicena. Bueno, vamos a hacer el sorteo, ¿eh? Bueno, ¿sí? Vamos. A ver, acá la escribana, ¿está en eso? Por favor, ¿eh? Bueno, la vamos a nombrar, porque ya de hace algunos programas que la tenemos al lado, me acompaña, viene desde mi casa, es Renata, uh-huh. Y viene colaborando con el programa, está colaborando ahí un poco en la coordinación del aire, en la uh-huh. producción, en el armado, porque esta radio se arma a las 8:00 de la mañana y se desarma estos 3 sábados que pasaron a las 12:30, 1:30, cuando termina Barrilete de Colores, se desenchufa y se desarma todo y se guarda hasta la semana próxima. Espíritu de feriantes, ¿no? Claro, es como una radio de viajeros. Sí. Sí. Bueno, acá tenemos, hoy tuvimos tres llamados, en realidad dos llamados y una visita. Uh-huh. Y ¿cuántos papelitos me están poniendo? Ah, bien, bien. Acá tenemos todos los tres papelitos que los metemos en la galera esta, la galera negra. Sacá el conejo, pero... A ver quién va a meter la mano acá, en esta galerita. A ver. Ahí está, revolviendo, revolviendo. Este es, ¿eh? Este. A ver, a ver. ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Mariela! ¡Bien ahí! ¡Muy qué bueno! ¡Qué suerte! Bueno, se ganó el lavado de ropa en el Lave Rap. El buen trato de los hornillos, ¿eh? Bueno, esto demuestra que las buenas energías vuelven, ¿no? Cuando claro. Uno tiene buenas actitudes y buenas energías, vuelven. Así que... Bueno, felicitaciones, Mariela, ahí te va... Bueno, muchas gracias. Te va a esperar el Gus, te va a tratar muy bien, te va a lavar la ropa, tenés que llevar... la otra vuelta nos preguntaba, no sé si era Juancito, que también ganó los otros programas... Sí. Che, ¿cuánto la llevo? Cantidad, claro. Bueno, pará, le bolsito. Digo. Claro, ¿no? Es como una bolsita consorcio, suponete. Claro. Esa, ¿sí? Un lavarropa, más un o menos. Un lavarropa, sí. Se lo merece Mariela por la buena onda, pone acá, le manda un mensaje. Qué bueno. Bueno. Se fue el programa, Sol. Se nos va, así que bueno, nos encontraremos el sábado que viene. El sábado que viene, desde las 9 en vivo en Poné la Pava, un ratito antes con un poco de música, uh-huh. Pero quédense ahí en la sintonía porque se transmite ahorita nomás, 12 y media, un ratito de música y 12 y media, Barriletes de Colores, el programa de Jardín de Infante de Nono, que lo puedes escuchar acá en vivo por la 95.5 en vivo, esperamos cuando dispongan Axel y Ceci que puedan venir a hacerlo en vivo, dijeron uh-huh. Una vez por mes. Sí. En este caso llega el programa grabado y va a estar saliendo en un rato por, creo que vos, si pasás el dial sí. De tu radio, lo seguís encontrando. Lo seguís ¿no? encontrando en otras emisoras. Son en sí. La Radio Tinku, en El Grito, en la Semdo sí, sí, de sí. Dolores. Bueno, son acá. En de colores. Sí, sí. Un multimedio. Multidial. Acá en la 95.5 en Nono, le ponemos un ratito antes. Uh-huh. Así que 12 y media va a estar sonando. Bueno, le he pasado muy bien. Nos encontramos el próximo sábado acá en La Sintonía. Nos vemos. Chao. Las penas cambian de tono si baila la panameña. Gris oscuro a rojo fuego cuando mueve sus caderas. Las penas cambian de tono si baila la panameña. Gris oscuro a rojo fuego cuando mueve sus caderas, cuando mueve sus caderas y baila la panameña, cuando mueve sus caderas y baila la panameña, cuando mueve sus caderas al ritmo de la tambora, es el volcán de Barú que te quema y enamora, que te quema y enamora, al ritmo de la tambora, que te quema y enamora, al ritmo de la tambora. Lleva, lleva, lleva, lleva, vamos, vamos, lleva, lleva. Es café, caña de azúcar, coco, cacao y guayaba, tabaco, mango, aguacate, fruto dulce de papaya, fruto dulce de papaya, coco, cacao y guayaba, fruto dulce de papaya, coco, cacao y guayaba. Cuando baila la curacha mejora nao tamborera, corre el mar de las Antillas por su sangre va